Un podcast más. Hoy presentamos Get Slower. Buenas noches, días, tardes. Estamos en una nueva semana abriendo un nuevo capítulo de un podcast más. Un capítulo ruidoso y como después de una semana terremoteada, parece. Un capítulo movido. Sí, con algo música así. Bien movida. Así que Los Venegas, risa de Los Venegas. Sí, algo así. Risa de serie de un sitcom del Warner. Una wea así. Oiga, y tengo que presentar como cada semana a quien se encuentra a mi derecha, el bueno de él, el valioso, el vecinazo, el chilenazo. Nuestro amigo Mora. Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, yo aquí estoy junto a dos grandes personas. Bueno, creo que son personas en realidad, pero sí, son dos grandes personas. Se hace el intento, por lo menos. Junto aquí a mi querido infantil. Mi querido infantil, Nico Wes. Y con nuestro querido señor que ya no tiene el puesto el trabajador del mes. Sí. Ah, está invicto. Está invicto hasta ahora. Nuestro querido DJ Don Cabezox. Un aplauso al DJ Cabezox ahí, porque está poniendo los soniditos. El sonidito. ¿Y qué nos trae hoy día este queridísimo capítulo de un podcast más? Tenemos un especial para un festival que partía tan bueno, pero la productora Lotus se mandó unas cagadas, estos weones de mierda. Ah, que parece que vos la juegas a la pichula, weón. Por la concha de tu madre. Cálmate, mono, cálmate. Mala persona. Pero cálmate, es como... ¿Por qué le echa puteadas a un festival si en realidad es como que si yo le echara puteadas a alguien, yo jamás le he echado puteadas a alguien? Claro. Porque este iba a ser un festivalazo de dos días donde uno se iba a poder pasear tranquilamente por aquellos hangares de Cerrillos ahí viendo a todas las bandas moviéndose de un lado para otro. Para mí que me estáis describiendo una casa de chiquilla en la cual tú te vas paseando, ahí vas viendo qué chiquilla te convence, cuál no. Con la diferencia que aquí uno podía elegir a todo, podía disfrutar a todo. Ah, pucha, qué goloso usted, ¿eh? Ay, es que no sé. soy así, pues, ¿qué le vamos a hacer, pues? Bueno, en realidad, como decía Nico, pues, sí, este festival prometía mucho con dos días, pero eran dos días de mierda, weón. ¿Cómo hacía un festival un día lunes? Pero es que tiene que pensar que también esto, la mayoría de estos chiquillos están ahora en Rock in Rio ahí haciendo de las suyas. Sí, pues, pero tenía que haberlo planificado bien como para que te cayera un día sábado y un día domingo, no un día lunes. El día lunes se va a trabajar, el día lunes todo el mundo lo odia, weón, como Garfield. Pero bueno, pues así fue la planificación, se veía pa' bueno, ahora como que te comprimieron todo, sacaron a Maston y como que dejaron puta, la que me dolió que sacaran a Maston, weón. Es como cuando voy a pagar la VIP, weón. Ya. Es como la... lo siento así, weón. Para mí ya la VIP no será... Suena. Así, weón. Pero así me suena el ano cuando le hago VIP a alguna weá, weón. Bueno, pero igual tenemos que hacerle mención a este festival porque trae una parrilla muy interesante de banda. ¡Fóllame salvajemente contra la pared! Eso no sé a qué iba, pero puede ser una parrilla bastante buena, ¿cómo? Eso me diría el gerente general de Lotus. Ah, de veras que usted odia a Lotus. Oiga, pero yo no sé por qué tanto odio si... Aquí somos un podcast de amor, un podcast de paz, no odiamos a nadie. Ah, no, ¿cómo que no llama a nadie? ¿Y eso que está ahí? ¿Y esa cosa que no se le puede decir humano a ese? No, ese engendro. Es que este weón es un odio universal. Ese ente. Oye, vi el otro día ese energúmeno de este concha su madre Badilla, porque ya haciendo referencia a este ahueonado de mierda de Jorge González. Entre ahueonados. Este concha su madre de Jorge González, este weón penca culiado, weón, que ni su mamá lo conoce. Así es, weón. Salió en una foto con Adam Sandler, po. Hoy la wea pica, weón. ¿Qué película más mala saldrá de eso? Porque Adam Sandler no es malo. Pero al lado de Badilla es un Kubrick, po, weón. Oh, pero weón. ¿Qué habrá pensado Adam Sandler? ¿Quién será este? Yo creo que este se gordo sacó la foto y dijo, ya, palo, weón, no, esto, concha su madre, está ahí. Un fanático más, dijo. Concha su madre, penca culiado, director de Pacotilla, weón. ¿Es director? Sí. Se cree director. Ah, pero ya, puta, ya. ¿Nos podemos calmar con él? Con ese joven negrito que le gusta fumar, parece. No es que se parezca a mí, pero yo no canto rap. Pero no canta rap, pero le pone como Snoop Dogg. Me descubrieron. Le pongo la buena música, pues. ¿Y qué tal si nos vamos con una buena música, una buena rola? Una música cristiana. Sí, Los Corderos de Dios. Los Corderos de Dios, como dice al principio del tema que ahora vamos a presentar. Que presentemos el especial. Sí, pues del especial de estos. No, pues nos hemos dicho que vamos a hablar de esta porquería. No, de esta maravilla que me quitó toda la plata de mi bolsillo, que se llama Gets Santiago. Santiago Gets Frauder. No, pues dígalo bien. Santiago Gets Lauder. Aunque me quitaron toda la plata de mi bolsillo, weón. Por eso, Frauder. ¿Cuánta droga me hubiera comprado? Caramelos, sí, caramelos. Drones, ¿no? Sí, eso mismo. Sí, pues este festival que está a cargo de la productora Lotus, una productora de mierda que te intenta sacar toda la plata del bolsillo que sea posible, porque acá, digámoslo bien, todos los chilenos pagan lo que sea por ver a... Hueones como nosotros. ¡Vamos, Chile! Weón, con el DJ estábamos así, weón, contando hasta la última moneda para poder hacernos la plata para el Gets Louder. Rompió el frasquito de las groserías y el chanchito. Sí, de... po, weón, sí, el ahorro para la vivienda. ¿Ustedes creen que a mí no me cuesta hacer un podcast como este? Sí, me cuesta. Tengo que decir tantas groserías que después tengo que meter toda la plata que digo en grosería en un frasquito. Y aún así... frasco lleno no lo alcanzaba. Pero bueno, así son esto. Y aquí, ya pues, vámonos con el primer tema. Sí, presente el tema. Pero las bandas que van a estar en el festival las podemos decir después, por si la gente que engancha ahí, para que se entretenga. Tengámoslo como el misterio. La wea aparece. Nadie sabe. En la micro, en el metro, en todos lados, pero puede ser un misterio. Bueno, y la primera banda que les querimos presentar son nada más y nada menos que Los Corderos de Dios. Ah, qué lindo majeta, Los Corderos de Dios. Sí. Con este maravilloso temazo que se llama Ruin, que bien acá van a tocar, weón. Y este tema va seguro, porque es un clásico, weón. ¿Y si no va, se corta aún? No, sí, ya no me quedan de todas las veces que me corté. Si no va este tema, weón, siento que hubiera perdido todo mi dinero. Pero es un tema lindo, weón. Habla de amor, de felicidad. Me imagino. Sí, pues, weón. Siendo los corderos de Dios. Son los corderos de Dios. Lamb of God. Ah, un datito freak, por si usted no lo sabía. ¿Sabía que el guitarrista y el baterista son hermanos? Ah, miren. Sí, weón. Mire qué lindo, mono. Una bonita, señores, banda, po, weón. Les presento a ustedes, Corderos de Dios. Algo así, po, weón. ¿Y qué tal si tiramos la misma presentación de nuevo para presentar el tema? Señor Don DJ, ¿puede hacerlo o no? Ya pues. Aquí nos vamos con... Señoras y señores, les presento a ustedes, Corderos de Dios. En un podcast más. Sacred power. This is the art of ruin. This is the art of ruin. This is the art of ruin. Y eso fue Ruin de Lamb of God. Qué lindo, es como para dedicarse. Es como una máquina esta banda, weón. Me encanta, weón. Es como para dedicárselo a la suegra. Para lo que sea, weón. Porque es una banda muy buena, weón. Y de la batería de Chris Adler. Chris Adler, sí. Por si acaso, también tiramos el datito freak de que este personaje, el baterista, obviamente que estamos hablando. Claro. Hay gente muy buena en este país. Puta. Grabó las baterías del último disco de Slipknot. De veras que Joey Jordison se fue y ahí tuvo. Sí. Que... Y también grabó las baterías de hasta ahora lo que se conoce el último disco de Protest the Hero. Y también está tocando con Megadeth. Con el colorinche. Con el colorado. Con el colorado. Ah, muy bien. O sea, el hombre sabe. Es un muy buen batero porque es como una maquinita, weón. Es como... no sé si igualarlo dentro de todo, pero está como... como que tienen como un estilo muy parecido al de Raymond Herrera, que es el baterista de Fear Factory. Son, digamos, precisos. Sí, son precisos. Pero me gusta más la técnica de Chris Adler. Usted sabe de batería. Y con su hermano Willie Adler también, que es el guitarrista, que es como el más chistoso de todo. ¡Willie! Oiga, y estábamos viendo que en Rock in Rio estaban tocando un setlist bastante interesante. Que sí, porque los otros conciertos que se había tirado Lamb of God, nos habían cerrado con Black Label, que es como su tema regalón, pues. Como que si Radiohead no tocara Creep. Y lo que pasa es que yo no soy muy fanático acérrimo de Lamb of God. Escucho así al paso, me al gusta paso. Y todo el cuento, pero no conozco cuáles son sus temas íconos ni nada, así que... No, los temas más íconos como The Lamb of God, The Ruin, Late to Rest y Black Label. Entonces esperemos que se nos repita el setlist de Rock in Rio acá en Chile este domingo. Ojalá que cierren aquí con Black Label, que es un gran temazo, que viene en el New American Gospel, que es como casi su primer disco. Entonces solo nos queda esperar para ver qué pasa con Lamb of God el día domingo. Sí, a todo esto para no quedar de weón, para no decir casi su primer disco, porque ellos partieron con otra banda otro nombre de banda que se llama Burn the Priest. Quema el sacerdote. The Priest. Una wea así. Sí. The Priest. The Priest, como sea. The Priest. Weón. Sí. Y entonces, a partir de eso, después le cambiaron el nombre a Lamb of God y sacaron el disco New American Gospel, donde viene esta maravilla de tema que se llama Black Label. Que esperemos escucharlo aquí en Chile, Santiago, de Chile. De Chile. Con el presidente Johnny. El presidente Johnny lo va a recibir en la moneda. Pero usted, ¿qué me trae? Porque usted tiene que traerme un tema, pues. Obvio. Lo que pasa es que estuve escuchando más o menos qué es lo que vamos a... Bueno, Nicolás estuvo escuchando una banda que también viene al Get Slaughter. ¡Oh, no me digas! ¿No? ¿Será porque es un especial del Get Slaughter este capítulo? ¡Ah, me estoy weando! La verdad es que sí. Es de una banda que se llama Gojira. Ah, mira usted, como Godzilla, ¿no? Me largo aquí. Puta la weá. Ya, y este tema yo lo escuché en el disco de L'Enfant Sauvage. Ya, donde aparece como... Son franceses. ¿Son franceses? Oh, sí. Oui, se dice. Bueno, yo digo sí porque soy un francés es franceñol. Un francés es falso. Y eso es como apus. Yo no lo hice, como dicen muchachos. Gracias, vuelva pronto. Ya. Y estuve escuchando este tema que me llamó bastante la atención porque es como distinta a la tónica normal de Gojira. Gojira es como igual súper destructivo lo como toca. Es claro, y por eso este tema me llamó la atención, fíjese, porque parte como Piolains y después ya agarra su onda Gojira. O sea, tiene unos buenos matices. No es un tema tan plano, digamos. Juega con los tiempos como es normal en Gojira. Igual dentro de todo, Gojira va cambiando sus temas. Claro, pero este tiene el jueguito este de la guitarra como oscura, sin distorsión y después la distorsión. Y eso me llamó como la atención, como el matiz que tiene el tema. Y por eso se lo traje, pues, mi amigo. Oiga, ¿y si lo escuchamos? Está medio oscuro. Es medio dark. Soy Darks. La verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Me gusta. Es un tema tipo Verónica Rodríguez de la Luz del Topo. Más bien conocida como la Elvira. Pero, ¿qué más les vamos a decir? No les vamos a echar mentiras. Este tema es medio Darks. Uy, ya está bueno que viniera Gojira. ¿Sí? Sí. ¿Sabéis qué? Yo pienso. Sí, pienso, weón. ¿En serio? Sí, también puedo ser un ser pensante, no puedo ser un... No se lo habla. No se lo habla, weá. Ya, ¿y qué pensaba? Que... compártelo sus conocimientos. Personalmente me hubiera gustado que en vez de Gojira hubieran tirado a Mastodon. ¿A Mastodon en el festival y a Gojira solo? Sí. No. No, no fue así. No, no fue así, po, weón. Ya, ahora tengo que juntar 20 lucas para poder ir a ver a Mastodon. Ay. ¿Por qué soy tan pobre, weón? ¿Por qué nací pobre, weón? Pero... tengo que juntar una moneda cada moneda, weón. ¿Vos sabés lo difícil que no es comprar su copete, weón? ¿Vos sabés lo difícil que no es comprar droga, weón? La droga subió, weón. Estamos en septiembre, weón. Y la droga es tan cara, weón. Ah, sí, tranquilo. Pero piense que... que... ¿cómo dejar de amarte, mi vida? Que esta, pues, oiga, esta puede ser una oportunidad para que después Gojira venga con su show solo. Y Mastodon ya ha venido, así que puede venir de nuevo, po. Ah, claro, pues. Sea optimista. De como mí. Claro. Oiga, que estuvo bueno el 18. Ese tema me recordó cuando fui a ver a los charros de Lumaco allá en la fonda del Parque O'Higgins. Puta que estuvo bueno, weón. No recuerdo cuántos terremotos me debía haber tomado, pero puta que estaba bueno, weón. Ah, mi terremoto. Mi 18 estuvo normal. No, yo tuve un terremoto bastante movido, a pesar de que no sentí ni el terremoto ni la. Un terremoto bastante movido. Sí, weón. Oh, esa canción me recuerda a alguien. A un capítulo pasado que. Lo empecé a huir. Ah, mire, otro capítulo pasado también. La gente tiene que hacer recuerdo. Por eso tienen que escuchar cada semana este programa de mierda. De programa, weón. Claro. Ya, pues vámonos con el tema de Gojira, que se llama Born in Winter. Aquí. En un podcast más. We'll be right back. estos chiquillos adictos al queso, al vino. ¿Por qué el queso? No sé, los franceses son productores de queso, ¿no? Ah, de vera, puta, que soy huevón. El pisco se llama así. Solo. Oiga, parece que yo voy a terminar así, ¿no? No te va a terminar con el manjar. Que ya nos tiene un poquito chato, en realidad. Nosotros antes abusábamos harto del manjar. Ah, el manjar, sí, el manjar. Oiga, hasta Marinela dijo. Oiga, ya basta. Ya. Hasta Marinela dijo que ya está chato del manjar, pues, weón. Dice, ¿usted es tonto o le dice todo a manjar? ¿Cómo le dice todo a manjar? Sí, pues, weón. Tira un chubaca, por favor. Lo simplifiqué, pues, weón. El chuña, el chuña no pasa. El chuña no pasa de moda. El chuña es el precursor. Sí, güey. Ojalá que esté ahí ese joven tomándose algún vinito. ¿Quién? Como yo. ¿Quién? El joven ese, güey. Pero si el chuña murió, amigo. No, me está weando. Sí, ah, murió wey. Igual que la weona del manjar, pues, güey. No, si el manjar está vivo, pero el chuña murió. ¿De verdad murió? Sí. No, se lo vieron bailando para la weá de la presidencial. Ah, no, estaba muerto, andaba de parranda. Y de una muy buena parranda, yo creo. Ojola. Y bueno, ¿qué más le podemos contar de Gojira? De Gojira, nada más porque hay que esperar para verlo el domingo. Sí. Y se van a mandar un showzazo de aquí. Esperemos que sea una buena banda en vivo. Yo es que una primicia en realidad. Yo estoy esperando igual verlo en vivo porque igual me causa curiosidad saber cómo son en vivo la puesta en escena que tienen. La puerta en escena. La puerta en escena que tienen en vivo. Y aparte, por lo que caché, parten con el tema Ocean Planet. Ocean Planet. Sí. Mire, mire. Ese fue uno de los temas que yo caché. Oh, mire. Oh, es como... No es como tiburones. Llegó el momento. Tenés que decirlo tú por Rafa. Llegó el momento. No, pues bueno, dilo como Rafael Aranea, po, bueno. Es que no sé cómo habla ese weón. Es como gritón. ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡Fue Don Francisco, po, weón! No sé, pero es que... Esto... ¡Ya! ¡Ya! ¡Rojo gigante! Y se nos viene... ¡Oh, no me canso de este himno, weón! ¡Cortito! A cargo no de... los cortitos que tenemos en la mesa, sino... los cortitos que trae el DJ Cabezón. Cortitos como cada semana, po. Musicales. Eso mismo. De no... orquestas, claro. Como dirían los viejitos. No, cortitos con grado alcohólico. Ah, hoy... Me está golpeando aquí. ¿Qué le está golpeando? ¿El gato? ¿Qué? Oh, sí, pues, ese fue nuestro radio escucha. Mi gatito, que es nuestro único radio escucha, que no escucha. Se nos viene el primero. Póngale vuelo. ¿Qué está sonando ahí? Ah, ya. Esta canción se llama Not Like You, de Temple Agents. Oye, ¿sabes qué? Esta banda me sorprendió. Yo pensaba que eran malos. ¿Y no? ¿Y son malos? No, yo lo encontré bueno. De hecho, me deja... Me recuerda mucho a Alter Bridge y a... ¿cómo se llama esta? Estos chicuelos, buena onda. Chamacos. Estos chamacos, pues, weón. La Tigresa del Oriente, pues, weón. Battle of Mad. Battle of Mad. Sí, la verdad es como que yo toman no un poco de cada uno y hicieron una hueá buena. Va a ser interesante verlos ahí. El productor de ellos, para que cachemos un poquito más, es el de Alter Bridge. Ah, por ahí va la mano entonces. Ya. Yeah. Es el baterista, como aquí nos sopla nuestro queridísimo DJ, que hace todas sus tareas no como nosotros. Ahora sí, alguno de nosotros va a pasar a ser trabajador del mes. Bueno, va a estar interesante entonces echarle una mirada ahí en los hangares del Nahuá. A menos de que esté tocando alguna de las bandas que nos gusten a nosotros y cagaron los huevos. Chuta, no sé, va a haber que estar moviéndose entre... No, no, no, entre según cómo está la cosa. Como dice, pues, ¿qué va a ser? Que sí, por los hangares ubicados de Cerrillos. No cacho. El ex aeropuerto de Cerrillos. Ahí es el venue de este. Yo, la única vez que he ido a un aeropuerto. A las 3 y media toca Temple Agents. Hasta las 4 y media. Una horita. Entonces, puta. Bueno. Oiga, a Rama se lo cagaron. Se lo cagaron a Rama Brigio, weón. Porque toca, si no me equivoco. Rama toca entre medio entre Gojira y Lame of God. Puta. Así que, pucha. Pero Rama la podemos ver en otro lado. Porque son chilenos. Sí, esa es la ventaja que tenemos. ¿Y cuál es el siguiente tema? Joven DJ. Joven DJ. Esta es una banda en la que yo estoy esperando. ¿Sabes que yo me la he perdido tantas veces? En vivo, obviamente. Hasta una vez tocaron gratis, si no me equivoco, en La Batuta. ¿Y cuánto costaba la entrada? Ay, no sé. Lo mismo que debe costar 500 pesos de carne molida. No sé cuánto cuesta. Oye, esto es Avian del disco Sol Agnates, que es el último disco de All Tomorrows. Sí, que van a estar presentando este disco y el anterior. Yo estoy esperando The Job. Hoy vamos a estar escuchando dos soles en Next Loader, el Sol Agnates de All Tomorrows y el Sol Invictus de Faith No More. Pero justo tanto ese dinero de MyPato que encontró buenos solicitudes. Pero eso lo dejamos a... Pero no lo encontré excelente, lo encontré bueno. Ya. Yeah. No lo comparemos con el Angel Dust, no, porque esa es una primicia. Ojalá que no gradear. Vamos a estar atentos también a lo que esté tocando Baltimore el día domingo, porque esta banda es una bandaza. ¿Sí? Honores, es una muy buena banda. De hecho, Max Cavalera una vez dijo que esta es una gran banda chilena. Max Cavalera una vez también dijo Roots, Bloody Roots. Max Cavalera dijo una vez chupame el pico, ¿no? Max Cavalera dijo y habrá que hacerle caso al señor de los Drelgos. Si el... Sí, cuando éramos chicos con el DJ, lo llamamos Max Cavalera y decíamos que tenía pinta de vagabundo. Yo creo que sí. Lo pillaron en la calle. ¿Queréis cantar? Eso dijo Max Cavalera con lo que quería contar. Con su pinta de vagabundo. Y ahí va para arriba, por eso tiene el micrófono tan arriba, wey. Estos chiquillos son de la Tierra. Sí, pues no vaya a ser de Marte, pero bueno, obvio que son de la Tierra, wey. No, me refiero a la banda de la Tierra, que tiene una formación bastante interesante. Es como una mega banda. Estos proyectos super estándar, es como el Dream Team, algo así, es como un Dream Team de banda. Es como que tocara el Prima conmigo y con usted. Algo así, y el Tito cantara. ¡Qué gran banda! Bueno, aquí está Andreas Kisser, guitarra y voz. Y es nada más y nada menos que guitarrista de Sepultura. Andrés Jiménez, que es guitarra y voz de esta banda argentina, muy bien ando balbuceando un poco hoy día. Nada menos y nada menos. De la banda Animal. En Animal tocó el señor Trujillo. Rob Trujillo tocó en Animal. Sí, y también tocó el bajo. Más bien conocido como Corbata, que es el bajista hoy en día de Carajo. Y también Andrés Jiménez, que es la voz que estamos escuchando, que es el, aparte de ser vocalista Animal, era de Carajo de otro proyecto que se llama Tener. También tenemos a Flavio Cianciarulo, que es el bajo de Los Fabulosos Cadillacs. Y aquí, esta es la patita, en la pildorita. Alejandro González, que es nada más y nada menos que el primo de Jorge González. No me venga con hueones acá. ¿Quién es? No me venga con saco wea. Ya, tranquilo, tranquilo. No, es? Pues me enojo, pues. Ya. A ver, voy a pipar el brazo para. Ya que tú me cagaste la otra, voy a pipar el brazo. Yeah. A las dos, yeah. Toca. Y ahora digo la pintorita. Es nada más y nada menos que el baterista de Maná. Qué banda más mal. Pero un gran baterista. Sí, un gran baterista, pero qué banda más. Puta, bueno, es lo mismo que le pasa. Es como que vengáis a... Que lo mostramos hace poco. Cristian Castro como... también. Ellos tocan a las dos para que no se los pierda, pues es una muy buena banda. De hecho ya vinieron. De hecho ya vinieron a Chile. Ya, en el Full State. De hecho vinieron a Chile y tocaron en el Caupolicán. En la batuta, perdón. Yo pensaba que tocaron en el Caupolicán, es que. Bueno. No se parecen, pero. Pues puede parecerse, pues bueno. Es que la batuta es emblemática también. Estos chiquillos lo mostraron en el capítulo pasado también. Sí, pero es que se merecen salir de nuevo porque sí, son porque una son muy buenos, weón. Hacen una muy buena mezcla. Si nos escucharan, yo diría gracias por entregarnos esta música. Pero no nos escuchan ellos. O si ellos nos escucharan, dirían: queremos nuestro dinero. Páguenlo. Bueno, sí, menos mal que no nos escuchan. Pero es que hay que estar ahí con la buena música chilena. Sí, porque esto es una muy buena mezcla chilena. Es nada más y nada menos que la banda Cómo Asesinar a Felipe. Y lo que estamos escuchando se llama Un Disparo al Centro. Del disco de mi, del mismo nombre, si no me equivoco. También de ese disco mostramos la semana pasada, La Puerta No Se Abre Sola, que yo fui weón cuando le pregunté: Nico, ¿qué tema quieres poner para el podcast de los chilenos? El Nico me dijo, pero un rato, como que hablaron un par de weas, y el Nico después me dijo, La Puerta No Se Abre Sola. Y yo pensaba que el weón estaba abajo, y de hecho yo bajé a abrirle la puerta y no me lo encontré, pues weón. Claro. Me sentí como el weón más grande de la tierra, pero puta, detalle. Menos mal que no me preguntó dónde iba y yo le hubiera dicho Un Disparo al Centro, si hubiera estado ahí. Sí, no, bueno, lo sentaron, qué weón. Oiga, qué weón, ¿qué le pasó, pues? ¿Cómo asesinar a Felipe? Qué buena banda, voy a estar ahí presente. Oiga, escuchándolo en primera señor fila. Don DJ, ¿tiene alguna idea a qué hora va a estar Cómo Asesinar a Felipe? Porque yo quiero estar ahí. Sí, bueno. Primera que, fila. Ahí, de hecho, es un show que no se pueden perder. Porque igual yo los vi para el Rockout y dejan harto que ver. Pues, bueno. Sí, no. El baterista es impresionante. La maestría. Aparte, la distribución de los instrumentos es como interesante. Porque la batería está como de costado. Está el pianito al lado. Atrás está el DJ. Sí. Oiga, parece que aquí nuestro DJ puso otro tema. Dorso. Oiga. Bueno, después decimos el horario como asesinaba Felipe porque aquí el DJ estaba paviando. Pero esta banda se llama Dorso. Con el tema Chupacabras. No, para mí Chupacabras viene de Tiro de Gracia. Pero bueno, de estos chiquillos yo nunca lo he escuchado en realidad. Yo la única vez que creo haberlo escuchado fue para el comercial de Yo Tomo Leche. ¿Cómo mierda poní a un grupo de metalero alcohólico? Como usted que se está ahí sirviendo un... No quiero decir, que ya se me pegó el mascar. No, me estoy sirviendo un huerguero, weón. Dorso toca a las 5:30, pero Dorso toca a las 5. Bueno, como mierda poniendo un comercial de Yo Tomo Leche a un grupo de metaleros, todos curados, buenos para el jale, weón. Tomando leche. Pero es que estos locos son jugosos, pues mira, el tema de Chupacabra, tienen el otro que es Bacalaca, tienen el cuero, tienen pura weá jugosa. Puta, para mí son más jugosos los mocks. Pero estos chiquillos no van con la moscota, así que no iré a verlos. En el escenario de la radio futuro. No, yo... Lo cierto, chiquillos... ¿Cómo asesinar a Felipe? A las 1:15 van a estar. 1:15, así que hay que estar temprano. A ver, poquito. Así que, por ello, por favor, sí. O sea, en el sentido de que si usted quiere hacer una previa... Yo le aconsejo de que si está haciendo la previa en la noche, hágala como a las 3 de la mañana, una wea así, empiece a actuar como a esa hora para llegar no tan curado para allá. O si siga no, de largo. O si no, pucha, acuéstese temprano, levántese temprano como a las 9 y ahí pues también puede empezar a chupar. Sí. No, yo quiero estar temprano allá. Estos se llaman Rama, la banda que fue más perjudicada en el festival. Sí, es una muy buena banda. ¿Viste por qué me enoja Lotus? Porque si hubiera estado los dos días, lo hubiera podido ver tranquilamente, completo, sin tocarte con nada y toda la cuestión. Sí. Solo. Pero. Las 4 y media de la tarde va a estar tocando. Bueno, Rama. Si a alguien no le gusta Ningo Jaira y Gojira. Gojira. Gojaira. Suena como vagina eso. Como sea. No sé. Si alguien escucha, yeah. No le gusta la música tan fuerte, es medio mariconcito para su wea, usa tenedor para la ensalada, se lava las manos, se pone un tutú, usa alcohol gel, sube foto con hashtag, con las mejores, con no, michelada. No, estoy weando, si no le gusta la música tan bruta de Lamont Goy, Gojira, como Lam. Lam. Yo escuché que era Lamont Goy. No, Lamont es como... La mula. La venga, mula de Dios. Claro, no, como penca, como charcha. Es Dios, power. Lame es como penca. Bueno, es lo mismo que Dios, power. Lam es cordero. Es lo mismo que Dios. Ya, algo pasó, yo no pienso. Lamont God, si no le gusta esa música tan tarro, tan fuerte, puede ir a escuchar Rama, que igual es una muy buena banda chilena. Este tema se llama Untitled 1. O Untitled 1. Para el próximo capítulo le podemos decir por qué. Tenemos ahí un contacto con el guitarrista, parece. Vía satélite. Vía satélite. A ver, Patito. Díganos qué contacto nos tiene. Me está weyando. Están súper entretenidos hoy día los cortitos. De hecho, no habían cortitos malos. Pero todas las cosas buenas se tienen que terminar en algún momento. Me está diciendo que mi caja de vino se va a terminar. Conociéndote, porque la voy a terminar luego. Porque, puta, que está bueno el vino, weón. Está bueno el vino, weón. Ya, pues, se nos acabaron los cortitos. Se nos viene el tercer bloque. Se nos viene este tema de una banda que ya viene por segunda vez a nuestro queridísimo país. Y que dos veces nos van a hacer la misma. Así que para que no se queden con las ganas. Bueno, en realidad usted puede bajarse el disco, el tema, bueno, lo puede poner en su pendrive, en su celular, lo puede escuchar las veces que quiera. Pero nosotros, como somos buena onda, claro, se lo vamos a poner. Y bien fuerte. Y suave. Bueno, ahora se nos viene esta queridísima banda, System of a Down. Y aquí en el video, Don Ser Tankian parecía Bob Marley con los... Uy, ¿sabes que cuando dice Bob Marley se me viene así como algo bien fuerte a la cabeza, así como un humo, digo yo? Como que me dan unas ganas de fumar, así, de esas de que pican la garganta, que te dan ganas de toser hasta que te morí. Y se te hacen agua las neuronas. Sí, porque se me mueren todos. Literalmente se... Oye, te hacen agua. ¿Qué tal si le vamos con la papita después del tema? Porque quiero que sigan escuchando esta porquería de podcast, po, weón. Ya, po. Entonces vámonos con el tema a cargo de System. Son los cabezas de cartel. Aquí vamos con... Son los cabezos de cartel. Aquí nos vamos con los chiquillos de System of a Down. Spiders, aquí. En un podcast más. Piercing radiant moon, the storming of poor June, all the life running through her hair, approaching guiding light, her shallow years in fright, dreams are made winding through my heart. We'll be right back. Oiga, que estaba bueno el vino. Digo el tema. Qué rico. Ya, y bueno, decimos rápidamente, la papita System no tocó este tema la vez que vino. Cuando se pegó esa maratónica. Uy, que estuvo bueno. Todo muy bueno. Y ahora yo creo que tampoco lo va a tirar porque estuvimos revisando los setlists anteriores y no. Así que no se nos viene Spiders, así que bueno. Todo como un tema de consuelo. Oiga, ¿por qué tan cochino, pues? Ay, perdón, soy enfermo. Ah, ya, qué bueno. Y oiga, ¿sabe qué? Estamos justo con la hora. Mande saludos. Saludos a toda la gente que nos escucha. A las dos chicas, a su copa. Oiga, qué buena copa. A ver, a los no fanáticos. Ustedes tenían Lore Muñoz. Nuestra querida nueva fanática Lore Muñoz. Es chiquilla, tan simpática. Se ha escuchado casi todos los podcasts y nos ha dicho: ¿saben qué? Ustedes son chistosos, toda la wea. Me he reído harto. Así que les gustó bastante. Un yep. Gran saludo para Lore Muñoz. A Alemania, Lola. Eso se mandaban después, pero bueno. Yeah. To Germany, to Lola. No sé alemán, lo siento. A la persona que también siempre nos escucha, que es. A mis amigazos del grupo de WhatsApp, Santiago Gets Louder, que también. Espero van a estar escuchando. A nuestra querida Enana, que también nos escucha. Al Monca. Ah, pero por favor, aquí. A nuestro querido amigo Monca. Bueno, saludos como siempre a la China, aunque no ve el podcast. Y no lo no ve porque audio. No, es que puede verlo en la pantalla. Y al Monca. Yo quiero aprovechar de mandar también un saludo a nuestra querida, nuestra nueva radio escucha, Belén Ropa Tendida. No sé bien su nombre, pero es Ropa Tendida. Pues, bueno. No estaba atento. No, te pillé así. Me pillé. ¡Ah! No, me chispé los dedos, baja las manos, mano. Y bueno, a toda la gente que nos sigue escuchando y todo, aunque no estemos en ese ranking de mierda, weón, que. Bueno, logramos superar muchos podcasts y toda la weá. Al menos lo logramos una vez. Sí. ¿Eh? Y nos sentimos orgullosos. Y. Ebriamente orgullosos. Los links. Tíralos, por favor. Por favor, espere. Señor Don DJ, ¿tiene por ahí alguna cancioncita para que este joven ser humano tire los links? Música de Link. Está puro weón. O el Keyboard Cat. www.facebook.com/unpodcastmas. El Twitter @un_podcast_más, que como siempre está más votado que Hitler para el Día del Amigo. Oh, que Jorge González en un concierto, aunque la wea llena, pero yo pienso que la wea está vacía porque hay pura gente con mentes vacías, po weón. Oh, que Sebastián Badilla en la premiación de los Oscar. Porque él no va a estar. Me avinagraron el vino. No, eso no puede ser. Se le transformó como en un traverso. Oiga, traverso no te abandona ni en Semana Santa. Como Rexona, no te abandona. Con los terroristas. Y vamos a presentar entonces la canción que es parte de nuestro ya último bloque y empezamos a despedir el programa. De un. Ah, claro, hay que presentar, hay digamos, que la hora también y el escenario. ¿A qué hora y en qué escenario? Porque son los muchachos de Deftones que el señor Chino Moreno con está. Con Gordo Moreno. Que está ya. Más guatón que. Está más guatón que uno después del 18. Así le güero, ahí con la empanada traesa. Oiga, quiero hacer un reclamo. Usted subió un video de un personaje que se usted, parece pues. A mí. Tiene como un movimiento similar a mí. Se viste como yo, pero no soy yo. Encontré mi doble mundial. Su doppelganger. Me encontré mi doppelganger. Quizás es mucho. Debe ver mucho más que yo. ¡Mentiroso! O menos que yo. Pero no soy yo. No se acuerda. Ese es el problema. No se acuerda. No, yo no soy. En el estado estuve, que se ve en ese video, no se acuerda. No, yo estuve invicto durante todo el 18. Invictor. Estuve con el Víctor durante todo el 18. Ay, sí, fíjate que ya estoy con el Victor. Señores radioescuchas, el video es él, es Mora. No, no sí, soy yo. Es él. It's ya, y nos me. Vamos entonces con Deftones, que va a tocar desde las 6:30 hasta las 8 de la noche. A la 8. En el a escenario. Escudo. Escudo. ¿Qué pasado, cerveza, mam? Chino Moreno está relleno en chela, ese guatón. Relleno en chela el guatón Moreno. Y el pasta. Y el pasta en comida italiana. Esa misma. Ya pues, vámonos con el tema que es Poltergeist de Deftones, disco Comino Yokan. Un gran temazo. Y esperamos que lo sigan escuchando. Porque... Obvio. Si no... Sí, vamos a seguir haciendo esta wea, así. Si no, vaya a ser la cresta. Oiga, se me olvidó mandar un saludito. Ah, mándelo. Que nuestro querido Radio Escucha, don Gabo Quesada, estuvo de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños. Qué lindo. Sí. Bien, bien. Mire, ya llevamos dos capítulos felicitándolo porque se tituló ya que estuvo de cumpleaños. Mire. Mire, cumplió 25 años de esa porquería de ser humano. Y a su queridísima y dulce bolona, Paulita Bastera. Que un día la vamos a invitar, sí, ya la informé y dijo que sí quiere venir. Así que ahí le vamos a tener un capítulo preparado con la Paulita Bastera. Y que ahora nos tenemos que despedir porque ya estamos súper sí, pasados de la hora. Vamos a llegar como a la hora de podcast. Ya. Ya. Adiós. Chao, chao. Que estén bien. Muchas gracias por todo. Chao, chao. I like to see you. Oye, que está rico esta weá de vino, weón. Qué bueno, ¿por qué? No sé por qué dices.